porque la maquinaria está pronta para comenzar a trabajar. Tiene más, Ramoncito, dos más, dele. Sí, tal cual, los alcahuetes, el pincenete lo debe haber dicho. Muy fuerte, ¿no? Bueno, la gente que caliente con alguien del pincenete, dele, dele, Ramoncito. Es obvio que todos cascarean, uno pone el huevo acá y pone como la gallina y canta allá, y el otro es como el tero, que grita acá y el nido está allá. Todo es una farsa que se remonta al origen propio de la democracia, de hacer una farsa, ¿tá? Porque nació en la democracia, su origen fue el teatro, ¿eh? En Grecia. Ahí teatralizaban y ahí hacían todas las farsas y después hasta de ahí mismo, y si no consultarlo con gente de teatro, surgió la democracia, ¿tá? La democracia del pueblo, de una farsa, un teleteatro. Y hoy esto está armado para ellos. Se tiran dados y esto, y que te voy a matar, y que te rompo todo, y que sos un hijo de puta, y que sos un facho, y que vos sos un delincuente, todo divino, pero esto sigue cobrando. Los 99 diputados, los 33 senadores, perdón, 66 diputados, 33 senadores, y toda la horda de inútiles que hay ahí acomodados, secretarios, secretarias, cafetés, todo, todo. ¿Entendés? Eso es una orga. Es una orga. No es una mafia porque no tienen un jefe, pero funciona como una mafia, sí, jefe. Todos se protegen entre ellos. Ellos son la clase política del sistema político y nosotros somos la clase laburante del sistema de giles al cual ellos exprimen. ¿Te has quedado atónito al verla? ¿Maravillado de su belleza? ¿Su genio? Billones de personas solo vegetando en la vida. Absortos. ¿Sabías que Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, donde nadie sufría, donde todos eran muy felices? Fue todo un desastre. Nadie aceptaba el programa, cosechas enteras se perdieron. Unos pensaban que carecía de idioma programable para describir su mundo perfecto, pero yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar.